Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Misteris. Misteris. Misteris. Espiritual. El budisme. Buda i el budisme. Un moviment religiós que es va originar al segle VI abans de la nostra era. A Àsia, a la Índia, l'occident de la Índia. Es va extenent pel món, va pujar cap a Xina, Tíbet, Corea, Japó, va baixar, va pujar, va arribar a Europa, va arribar a Amèrica, i avui en dia és una de les religions més importants que hi ha al món, juntament amb les altres monoteistes. Per parlar d'això, avui tenim aquí entre nosaltres un autèntic iniciat, és un coneixedor. Ell és el company Bartomeu Bioque. Bona nit. Bona nit, Sebastià. Són 4 o 5 religions, les 3 de llibre, o sigui, les 3 monoteistes, que són jueus, cristians, islàmics, més el budisme, més... I l'hinduisme. L'hinduisme. Que té diferència respecte al budisme. Sí, té diferències notables, no? En algunes d'elles, una de les principals diferències és que el hinduisme, con su gran multitud de dioses, hay centenares, casi diríamos miles de dioses, al igual que el budismo, nunca han generado guerra de religión. El nombre del Buda o el nombre de las divinidades, las diosas hindús, nunca han generado luchas religiosas. Sí que han habido líderes políticos o guerreros que eran budistas y que han tenido guerras de unos contra otros, ¿no? ¿Como Gandhi? No, Gandhi no. Gandhi, ¿era hindú? Gandhi era la violencia. Sí, este era no, hindú. No, pero decir, sí, es verdad. Era no sí, violencia, sí. Pero sí que han habido líderes políticos que eran budistas. Sí, sí, muchísimos, ¿no? Precisamente el líder que hoy aglutina, por lo menos de cara a Occidente, lo que es la esencia del budismo, es su santidad, el Dalai Lama. Pero me estaba refiriendo en el sentido de que, pues bueno, nosotros estamos en la parte, la cultura mediterránea, en nuestra cultura occidental. Esas religiones del libro han generado, en el nombre de su dios, de su divinidad, han generado guerras de religión. Mientras que en estos, por ejemplo, los hindúes, que son, digo, miles, insisto, de dioses, conviven todos ellos en armonía y no hay guerra. Y el budismo, desde luego, difícilmente tendrá una guerra cuando uno de sus principales postulados es ahimsa, la no violencia. Bé, a veure, situa als oients què va passar per sorgir el budisme. Qui era Buda? ¿Cómo se va a producir el fenómeno aquest? Bueno, como has citado, en el siglo VI aproximadamente antes de Cristo, en la India, nace una persona, esta persona que después recibe el nombre del Buda, él se casa, es un príncipe, se casa, tiene un hijo, vive una vida, vamos a decir, normal. Mundana. Vamos a decir, sí, hasta cierto punto mundana. Los astrólogos ya habían visto en el nacimiento del bebé que llevaba las 32 marcas del Buda, que son señales que salen en las palmas, en las plantas de los pies, en su propia anatomía. El padre, con aquellas predicciones que le habían hecho, lo que quiso fue retirarlo precisamente de la corriente de la vía espiritual. Para eso le construyó una especie de paraíso artificial, rodeado de lujo, de belleza, de ostentación, y nada que hiciera mención a lo que sería un posible camino espiritual. Al final, pues bueno, se impone, porque él sale, hace salida del palacio y tiene contacto con el dolor, con la vejez, con la enfermedad, y él se da cuenta de que realmente todo aquello necesita de una explicación que él no tiene. Se queda muy sorprendido, pero bueno, es entonces, a partir de ese momento, creo que eran 29 años los que tiene, que inicia su vida, su enseñanza. Muy bien, es fantàstic. A veure, hem de dir, amics, que el budisme, a diferència de les religions monoteístes, mai diuen que ells són Déu. No, el concepto de Dios queda ahí. Ni es profeta, tampoco diu. No, ni por ejemplo, dentro de los, porque claro, el Buda en el siglo VI antes de Cristo, como Siddhartha Gautama, que era su nombre, antes de alcanzar el estado de Buda, porque Buda no es el nombre de una persona. Buda es alguien que, siguiendo una senda espiritual, ha acumulado, por decirlo así, ha desarrollado dentro de él lo que son la espiritualidad, las facultades que se le atribuyen a un Buda. De modo que, igual que en el cristianismo, en la parte esotérica, el Cristo fue también un personaje histórico, al igual que el Buda. Krishna fue un personaje histórico, al igual que el Buda, en la tradición hindú. Pero luego ellos se convierten en un Buda o en un cristificado cuando han realizado la obra. Buda realiza la gran obra. ¿Y cuántos Budas hay? Hombres o mujeres, todos aquellos que se han asimilado esos principios alcanzan el nirvana. El nirvana, la no existencia. Bueno, aunque la traducción de nirvana sería la felicidad. La extinción. Es que no lo podemos. No hay traducción. No hay un concepto para traducirlo. Pero el éxtasis total, ¿no? La plenitud. La extinción. La extinción. Dice ni así, dicen en el budismo, ¿no? Hay una frase que es la Nagarjuna, que es uno de los más famosos intelectuales y budistas, ¿no?, en el siglo II, y él dice así: Dios crea el mundo a partir del vacío informe. La forma es vacío, el vacío es forma. O sea que nos da a nosotros una especie de paradoja, en el sentido de que la mente nunca va a poder llegar a alcanzar la profundidad de lo que es la iluminación. El Buda, cuando abandona su palacio, se desprende de todo, y él había visto, sigue en un principio un camino, que es el camino del monje. Él, haciendo realmente sacrificios muy importantes, negándose a comer, se coloca al borde de la muerte, porque él lo que quería era lograr la iluminación. La trascendencia. La iluminación. Llega un momento en que está ya algo tan débil, que se acerca a un lago para beber agua, y es ayudado por unas mujeres, unas jóvenes, y le tienen que ayudar a beber. Cuando él ve el estado en el que se encuentra, comprende que aquel camino no era el camino correcto. Total, se propone firmemente alcanzar la iluminación. Para eso se coloca debajo de una higuera, el Bodhi, el árbol sagrado, y ahí pasa todas las tentaciones de la serpiente, muy relatadas y, por otro lado, muy conocidas también por nuestros oidores, ¿no? Y llega la iluminación. En el momento que él recibe la iluminación, enumera lo que son sus cuatro nobles verdades. Vamos a ir a lo que es la esencia del budismo. Primero, toda existencia implica sufrimiento. Esa es la primera. Él le llama el dukkha. Segundo, la causa del sufrimiento es el ansia, trisna. La liberación del sufrimiento, que es el nirvana, se produce a través de la erradicación del ansia apasionada por la satisfacción, bien sea sensual o material. Y el cuarto, la forma de conseguir la liberación son el noble camino de las ocho partes. Esas ocho partes, o esas ocho formas, son comprensión, pensamiento, discurso, acción, subsistencia, esfuerzo, atención y concentración justas. En eso se concentra básicamente lo que es la esencia del budismo: el poder de la compasión y la sabiduría. No robar, no matar, no mentir, buenas prácticas sexuales, cuidar del cuerpo, ¿eh? Ahí está la esencia. O sea, el Buda no solamente nos enseña la existencia del dolor, la vejez y la enfermedad, sino que como un maestro, como un Buda, nos enseña también la liberación, el medio de salir de ella. ¿Liberación material y espiritual? Y espiritual. Él asocia, por ejemplo, y asume, no le cuesta nada asumirlo, lo que es la doctrina del karma, el karma y el dharma, que son más hindúes, la doctrina de la reencarnación, entendiendo bien que tanto sean hinduistas o sean budistas, cuando se habla de la reencarnación, nunca se habla del cuerpo físico, se está hablando del material psíquico. Lo que reencarna, según los budistas, son 108 existencias, 108 número de veces, por un número determinado de ciclos que son elevadísimos. El alma, por decirlo de alguna manera, aunque en el budismo el concepto alma o el concepto Dios, como muy bien decías en la introducción, no existe, no se puede definir ni así ni así, o sea, no se puede definir, pues en ese ciclo de transmigración el material psíquico va pasando por una rueda de muertes y nacimientos donde ha de ir adquiriendo la necesaria sabiduría, la liberación psíquica del alma. Psíquica, eso es. Llegado, o sea, un momento. ¿No es la metempsicosis, la transmigración de las almas? Sí, en la metempsicosis es la forma que Pitágoras y en la sí, tradición griega. Occidental, griega, bueno, concretamente, la entendemos. Y los judíos explicaban también la transmigración de las almas con el nombre de Gilgul. O sea, eso en ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de compartir espacio, bien sea programa de radio, de televisión, y cuando hemos hablado del Gilgul, sabemos que hay personas, ¿no?, que se extrañan de que nos dicen, pero si los judíos no creen en la reencarnación. Sí, sí, y lo cita, su Biblia también lo cita. La forma en que el Buda además explicaba la doctrina del karma y el dharma era muy sencilla, la rueda del samsara. Él dice, plantas un mango, un árbol, ¿no? Te comes su fruto, su semilla, plantas otro mango. Te comes el fruto, su semilla, la planta. Es el mismo mango. Nosotros ahora aquí, para explicarlo en física cuántica, por lo que es la teoría de los fractales, ya sabemos que una vela o el reflejo de una vela reflejado sobre un cristal, ese cristal reflejado millones de partes crea cada prismas de velas, pero cada uno de ellos está reflejando el mismo, el origen, ¿no? Es la misma vela. O es como el árbol que da frutos y que cada año te comes los frutos o caen, y sin embargo el árbol no muere, el árbol al siguiente año sigue dando frutos. Bueno, pues o una planta es la forma, ¿no? Y luego después, más recientemente en Occidente, porque el budismo, Sebastián, ha penetrado en Occidente, yo creo, en ocasiones lo he tenido la oportunidad de comentarlo con budistas profesos, ¿no? Y sobre todo ha penetrado por la no violencia, la filosofía de la no violencia, el respeto a la vida, respeto a la vida hasta sus últimas consecuencias. No matar, no robar, no mentir. Y ese respeto a la vida llega a todos sus términos, aunque hay una paradoja, ¿no? De que el bhikkhu, que es el monje, se alimenta de las limosnas que en su escudilla le deposita las personas, ¿no? Los budistas que le, bueno, en su mano les van dando entonces lo que ponen en su bol de limosnas ellos se lo han de comer. Y el Buda, por ejemplo, está así referido en su historia, murió porque comió cerdo que estaba infectado. Él lo sabía, pero había de cumplir con su misión, ¿no? Entonces quiere decir que si alguien había sacrificado un animal y él comía de ese animal, es que fallaba, no, es que él ese poder, ¿no?, de la compasión, ese consumir lo que le daban, estaba por encima de todos los deberes. ¿El hombre se autosuicidó? No es un suicidio, puesto que él sabía que estaba infectado el cerdo. Él lo sabía. Se lo comió para morir. Para no herir la sensibilidad del herrero que le suministró, para no negarle el gesto de buena fe que le hacía el herrero que le suministraba aquella comida. Y para, a través de la muerte, llegar a la trascendencia. Sí, bueno, eso nos trasciende, todos esos conceptos van un poquito más allá. Porque el Buda fue, aunque supongo que ya existía antes con los judíos, pero fue realmente el gran avalador de la teoría de la reencarnación. Sí, los hindúes ya tenían la reencarnación y Buda la continuó efectivamente. O sea, no solamente es así. Sabemos que, por ejemplo, hoy en día en el budismo del siglo XXI que nosotros conocemos, bien sea por la penetración de ese budismo en Occidente, bien porque hoy el Tíbet ya es una frontera más abierta, bien porque hoy tenemos un acceso a lo que es el budismo bastante más profundo. Sabemos que, por ejemplo, existe dentro del budismo la figura del tulku, que el tulku es un monje, es un lama, que ha alcanzado, por decirlo así, determinado grado de claridad espiritual, y son los tulkus los que examinan quién va a ser la siguiente reencarnación. Por ejemplo, se dice que la encarnación actual de su santidad el Dalai Lama es de Avalokitesvara como Buda de compasión, pero el día, ojalá dure muchos años, ¿no? Pero el día que él transmigre, el día que él reencarne, hay una serie de lamas con seres de conciencia despierta que tendrán que vivenciar y ver cuál será su futura reencarnación, y le someterán, supongo yo, a las pruebas que ya son conocidas de reconocer entre multitud de objetos cuál fue su molinillo de oraciones, cuáles fueron sus libros, la recitación de ciertos sutras, en fin, una serie de pruebas. Sabes que esta experiencia está viciada, porque podría darse una percepción extrasensorial entre la gente y el operador, entre el receptor y el operador. Porque si yo ya conozco la prueba, te la puedo estar transmitiendo. Sí, aunque fuese involuntariamente, ¿no quieres decir? Bueno, dentro claro. De la parapsicología, sí. Es un fenómeno. Hombre, ¿cómo se llama eso? Las cintas telejinoras. ¿Conoces? Las cintas telejinoras guardan el archivo, el recuerdo acásico de lo que hemos hecho anteriormente. De acuerdo. O sea, cada individuo tiene su propia cinta telejinora, pero luego después existe el archivo acásico a nivel planetario. Existe una memoria, un archivo del planeta. Qué complejo es esto, ¿eh? Es hermoso, es apasionante. Fíjate que con la teoría de las cintas telejinoras tenemos que un ratón adiestrado hábilmente aquí en Cataluña para pasar por un laberinto puede reproducir otro ratón exactamente igual en Japón, sin que nadie le haya enseñado. Sí, ¿Qué te parece esto? Eso me parece fantástico, ¿no? Y que demuestra que realmente todavía tenemos muchísimo que aprender. El experimento que lo hizo Robert Sheldrake, los campos morfogenéticos, él hacía el experimento con el ratón. Y cuando aquí había conseguido que un ratón, por ejemplo, hiciera un recorrido, por ejemplo, hacían en 30 segundos, pero él conseguía, o llegaba un momento en que un ratón lo hacía en 25, por decir de alguna manera, el recorrido por un laberinto, automáticamente, de la misma especie de esos ratones sometidos en otro lugar del planeta, ya lo hacían en 25, no en 30. Exacto. ¿De qué forma se transmite? Por estos campos morfogenéticos o cintas telejinoras, porque también pasó lo mismo con los chimpancés, que les daban de comer una fruto que les sentía mal, que les iba mal para su organismo, y otro en otra selva ya no se lo comía porque aquello le hacía daño. El poder de la comunicación. Increíble, ¿eh? Inalámbrica. Entre los simios. Sí, sí. Eso es telepatía pura y dura. Una vez que el Buda, igual que ocurre con Jesús, el Cristo, tampoco escriben, tampoco escriben. Sus enseñanzas se empiezan a escribir entre 100 y 200 años después. Y los sutras recogen la esencia de lo que fue la doctrina del budismo. Ese budismo, a su vez, para dar una visión global, se divide en tres vehículos. Mahayana, que es el gran vehículo. Hinayana, que es el pequeño vehículo, y Vajrayana, que sería un vehículo intermedio. Dentro de esos tres vehículos hay infinidad de sectas y movimientos. Tendríamos que hablar de lo que es la penetración del taoísmo dentro de la China, del sintoísmo dentro de Japón, que su esencia es el puro budismo. Y hablarías también de las diferentes formas de religiones que existen allí en Asia, Chikun y de otras formas, en fin. Hablaría, Sebastián, si me permites, como colofón nada más, de una esencia, lo que es la esencia del budismo. Y esa no es otra que el poder de la compasión. La compasión puede con todo. Qué bonito. Algo que precisamente no hacen gala los cristianos. Buenas noches. ¿Voleu conèixer el món desconegut que ens envolta? Escolteu les nits del cap de setmana a partir de la 1 de la matinada. Misteris a RAC1. ¿Tienes miedos? ¿Te sientes solo? ¿No confías en nadie? ¿No encuentras trabajo? ¿Tienes problemas con algún familiar? ¿Tus hijos son conflictivos? ¿Tu salud o la de los tuyos no es buena? ¿Tus proyectos no se cumplen? ¿No encuentras la pareja adecuada? ¿Quieres éxito profesional? ¿Por qué no puedes tener todo lo que deseas? Porque las dificultades que tienes en tu vida residen en tu espíritu.